el disco Dookie, el tema del año 1994, el tercer disco de la banda Green Day. Pero antes te voy a decir algo. Le quiero contar a la gente que está escuchando, nos invitaron a un toque del Semilla Bucciarelli. ¿Te acordás de la otra vez jodíamos en el Semilla Bucciarelli? Sí. El bajista. Bueno, nos invitó acá, no sé, el manager, tenemos los gastos pagos y todo para ver a Daney y su confusionista. Lo que nos falta es el pasaje, ¿no? Esto es en Argentina, ¿verdad? En Argentina, sí, se va a estar presentando en el Teatro del Bufón, que queda en la Valle al 3177 de Capital. Y le decimos a Claudio Kleinman, que creo que es el manager, que aparte de esto, si puede, nos manda los pasajes. Hablamos con el señor López Mena a ver si nos está pudiendo hacer llegar esos pasajecitos, que son tres. Vamos, los que nos vamos. Sacamos. Son tres pasajes nada más, vamos a ver al Semilla Bucciarelli, hacemos un trapo, todo. Hacemos todo. Basket Cake, Green Day. Green Day, del disco Dookie. ¿Sabes qué quiere decir Dookie? ¿Dookie? Sí. No. Es como caca. Sí. Sí, el tema, el disco en realidad en principio se iba a llamar Liquid Dookie, pero dijeron nada, muy escatológico, muy chanchito. Está muy barango eso. Esta banda es, como te gustan a vos, es una banda californiana de punk rock. Son tres, es un trío de Berkeley, California, que se creó en el 1989 por Billy Joe Armstrong, Mike Dream, y después se le sumó Tree Cool. Que aparecen en la película de los Simpsons. Exactamente. Que les tiran tomatazos. Hacen el tema así de la banda de sonido de la me última suena, película. Me suena esto. Tenían otro tema aparte. No, dos más conozco de esta banda. Un montón. Montón. Yo conozco tres. Basket Case, Warning. Y Minority. Y tendrás que conocer también She. La tenés que conocer. When I Come Around, del mismo disco. Esas de Costello. Te cuento que estos arrancaron como amigos en la secundaria, a los 15 años por ahí, y arrancaron con otro nombre, Sweet Child se llamaban, y en el 89 los vio un productor, tal Larry Livermore, que de Lookout Record, los vio tocar un día en el restaurante donde trabajaba la madre de Billy Joe, ¿sí? Y dijo, opa, estos pibes parece que la mueven. Y los hizo firmar un contrato, dijo, antes que alguien me los agarre y me los garque, ¿viste? Digo, que agarre esta. ¿Puedo opinar algo? ¿Cómo anda, Daniela? Bien, teníamos ahí tomando unos matecitos. Pensando, ¿no? Que capaz que estaría bueno decirle a todos los managers que andan en la vuelta y los productores que no se duerman, que en cualquier momento alguien nos descubre y va a ser de nosotros así mucha como plata, ¿no? El manager del Semilla Bucciarelli. Sí. Que nos invitó. Que nos está haciendo las invitaciones preciosas. Claro, quizás alguien quiere venir a producirnos o a, no sé, tirarnos una imagen. Estamos buscando representante, Casal, Bentancur, cualquiera. Y cualquiera. Que quiera poner un lavadero. Sí. Estamos abiertos a que laven dinero por auspiciar el programa, por auspiciar Montevideo Night. Estamos. ¿No, Rubén? ¿Tenés algún inconveniente que auspicen acá por lavar dinero vos? Bueno, tampoco no sea tan específico. No, creo que con los lavaderos había entendido, pero bueno. ¿Cómo era aquello de arruinar los chistes? Sí, creo que se había entendido por ahí, pero bueno. Elena está haciendo un curso, está a punto de recibirse. Vamos a decirle a la gente que nos puede escribir a noesloqueparece@dinet.com.uy. También pueden entrar en el blog noesloqueparecefm.blogspot.com. Y asunto, traeme los lentes. No, ya nos escribió Agustina, que a ver cuando se abra esto, vamos a ver qué dice. No, pero Agustina, seguramente dice cosas lindas, porque sí, Agustina es una de nuestros oyentes que más nos van a hacer la entrega. Vamos a mandar a Alvarilla que va a entregar el premio. Bueno, Green Day, buenísima la banda. Tenía. Este tema atomizaba en todos lados, me acuerdo. Y cuando sonó a mitad de los 90 fue algo que este disco sonaba por todos lados. Y mirá, acá nos dice Agustina, dice que comienzo con Basket Case de Green Day, mi banda favorita. Después tenemos que arreglar lo de los lentes. Bueno, muy bien, todo eso, seguí escuchando. Ya van a llegar, no te preocupes, Agustina. Pará, no me digas que no le diste los lentes porque los rompiste o algo, perejila. No, para porque nada. Nosotros tres depositamos con toda tranquilidad en vos ese par de lentes. Decime sí, que están muy sanos. Bien cuidados, muy sanos y muy guardados. Prontamente van a estar llegando a destino como corresponde. A esos ojos de Agustina. Así, bueno, ¿cómo pasaron así estos días? Contame algo más de Green Day. Te cuento de Green Day. No, está precioso, por suerte. Está empezando a desvariar el nene. Sí, ¿cómo pasaron? Sí. Contame algo de Green Day. ¿Qué pasó con Agustina? ¿Estás bien vos? Esa es la pregunta. No está bien. ¿Estás bien? Tengo un ser vivo en la espalda que un alien. Sí, que me está matando de una contractura que va desde el cuello hasta el... Llamado a la solidaridad de alguna masajista que quiera ofrecerse para sacarle la contractura al nene. No importa, o masajista. Se comunica a noesloqueparece@dinet.com. Chengdui y será bien recibida. Yo estuve a punto, ¿viste? Está lleno de chinos por el centro. Agarrar un chino, esto que me pegue esos sopapos que te dan en la espalda. ¡Ya! Sí, sí, que me dé ahí unos bombazos, a ver si me va. Ya no soporto. Puedo llegar a matar a alguien. O sea, ya me pasó algo gracioso. ¿Puedo contarlo? Vos ya te lo conté hoy. Podés contarlo, sí. Estaba en un supermercado y quería ir a tomar un refresco frío. Voy al supermercado. Está bueno, porque si es refresco, está bueno que sea frío, ¿no? Las heladeras estaban recién cargadas y no había nada de refresco frío. Entonces yo veo a uno, le digo, mirá, flaco, ¿no tenés algo frío para tomar? Me dice, ¿me ves pinta que trabajo acá? Le digo, sí. A lo cual el señor se enojó mucho porque no trabajaba ahí, pero o sea, coincidía su vestimenta. Es como si vos vas a un restaurante de hamburguesería y ves a un tipo con camisa blanca, rayita roja. ¿Qué decís? ¿Está? ¿Trabaja acá? Claro. Bueno, el señor está vestido igual que los tipos que atienden a la caja. Y no, y no trabajaba. Yo me peleé con un tipo, o sea, de la forma más chota. Así no, viniste belicoso hoy. Belicoso y distraído viniste hoy. Pero estoy mal. Contame, Vázquez, ¿qué hay? Quiero. Mira, abrí mi disco duro, introducí tu pendrive. Bueno, no debe ser la primera vez que lo has dicho. Te cuento. ¿Qué más querés que te cuente? ¿Cuántos discos tienen? Te cuento, Alberto. Te cuento, ¿sabes lo que te estuvo divertido? Que en el 94, cuando empezaron a agarrar más fama, más popularidad, se presentaron en dos festivales muy importantes como Lollapalooza y el Woodstock 94. En el Woodstock 94, lo que se armó fue una gresca internacional entre la banda y el público, que empezaron a hacer una guerra de barro, a tirarse con barro, todo. Y el bajista de la banda se mandó entre los fans ahí. ¿A agarrarse a bombazo? Sí, sí, hacer la típica guerra al lodo, así. Y cuando quiso subir, lo agarraron lo de seguridad, lo confundieron con un fan y lo atendieron. Le bajaron cuatro dientes al loco. No. Se armó tal descontrol que los tipos tuvieron que irse en helicóptero después. Ah, la pudrieron. La grande la rúa. La pudrieron. Fueron a la atracción del. De Busto. Igual me mató. ¿Cómo era el otro? Lollapalooza. Lollapalooza. Sí, ¿no lo conoces? Uno de los festivales de rock más importantes que hay. ¿Sí? Junto, ¿sí? ¿Sí? ¿Lollapalooza? Sí. No toca el Fata Delgado, capaz que por eso no te suena. Ah, sí, no. En el 95 editaron Insomniac y en el 97 Nimrod, otro de las carreras donde empezaron a buscar un tema no tan adolescente, sino más por una música con. Capaz que crecieron y dijeron. Empezaron a crecer un poquito con influencias de Dylan y ese tipo de música. Y después siguieron creciendo hasta que sacaron el disco American Idiot, porque se tomaron un tiempo de receso entre esos discos, que se dedicaron a la vida de familia y todo. Sí, y son panquillos, pero son. A drogarse también. Son ¿no? Tías, no, a la familia se dedicaron, a tener nenes. A ver, yo te lo explico. Eran adolescentes y se hacían canciones rebeldes. ¿Tá? Crecieron, llegaron a la juventud y dijeron: bueno, a ver, o nos ponemos a hacer una familia o no vamos a la B. Y entonces ahí hicieron una familia y dijeron: vamos a dedicarnos un poco al hogar. Después, ya a los 3 años, no aguantaron más a los guachos y siguieron haciendo. Para que veas lo tiernito que es Billy no. Joe, uno el cantante. ¿El de los pelitos parados? Claro, todos tienen los pelitos parados. Tienen. Unos tatuajes, muchos tatuajes. Tiene 3 tatuajes en forma de triángulo que son en representación de la esposa. No me pregunté con qué. Después tiene tatuado en el brazo el nombre del hijo. Como Diegote. Como Diegote, exactamente, se la copió a Diegote. Pero vos sos mala leche, porque acá vos lo ves eso acá que te encaja mamá, te amo, no sé qué decir. Mirá qué gracia es eso. Pero como lo tiene Billy Joel, no sé quién, de Green Day. Ay, mirá qué tipo que quiere la familia. Claro, sí, porque son punk, pero son tiernos en el fondo. Y después, bueno, te cuento que lo último, ¿sabes qué fue lo último que le regaló el padre antes de morirse? No. Mira, se le regaló una guitarra, que es con la que él toca, hasta ahora con una. Hizo unas copias, sigue tocando con la misma guitarra. Una guitarra, pero se la regaló antes de morirse, pero como 10, 15 años antes de morirse. Después nunca más le regaló nada. Fue lo último que le regaló el loco. Era medio sorete, así, no le gustaba mucho, no era muy desprendido. Después. De ese, en el año 2004 fue que editaron el disco American Idiot, donde retomaron un poco más el rock and roll este, haciendo una clara parodia al programa American Idol, ¿sí? Y haciendo una crítica muy fuerte contra el gobierno de Bush. Este disco surgió desde que ellos estaban preparando un nuevo disco y les robaron el disco duro de la computadora. Y en eso agarró y Billy Joe dijo, nada, de nuevo las mismas canciones no las voy a grabar. Se calentó y dijo, vamos a hacer otra cosa. Quiero que hacer la Bohemian Rhapsody del siglo XXI. Y ahí fue que grabaron este álbum y que es una ópera punk. El programa, con canciones como esta que estamos escuchando, Jesus of Suburbia, que duran 9 minutos, con varias partes las canciones. ¿Ya? Esto es un álbum que es una obra entera. Que es una pregunta, porque vos tenés pinta de ser una de esas personas que les gusta Green Day, ¿no? Sí. ¿Qué fue lo primero que escuchaste de ellos? ¿O en qué situación, mejor dicho, los conociste? Y yo era muy chiquito, cuando en el 94 yo tendría unos... ¿Alguna vez fuiste chiquito, Barillo? Unos 8, 9 años, en el 94... Y este, no, lo vi en la tele, en un concierto del Sol, creo que pasaban. ¿Te acordás que cuando pasaban en simulcast en Canal 10 y del Sol? No, hace muchísimos años, como en principio de los 90, por ahí. Bueno, ahí pasaron un recital de Green Day, que creo que fue la primera vez que lo vi, que era presentación del disco Dookie. Y bueno, después sacaron en el 2005 una recopilación, un video en vivo del show más grande que hicieron en Inglaterra, que se llamó Bullet in a Bible. Que es este... Una bala en la Biblia. Veo que venís con el inglés, lo tenés así. ¿Será que mi pronunciación es ese? Bullet in a Bible. Y este, que fue el show más grande que dio la banda y que lo presentaron en vivo en Inglaterra y se hizo una recopilación ahí y se armó eso. Y después la banda ha permanecido dedicándose a hacer algunas canciones benéficas, como hizo con YouTube, a beneficio de la gente del Katrina. De los muchachos afectados por el Katrina. Ahí está, también hicieron un cover de Lennon en homenaje a... ¿Cómo se llama? No, a las víctimas de Darfur. Viste, igualito. Y después permanecieron como venían en un silencio así hace 4 años que no están haciendo nada. Pero apareció a fines del 2007 una banda en MySpace, que era una banda de punk de garage así, que era muy misteriosa porque parecía muy... la voz muy parecida a la de Billy, pero también era por la misma discográfica. ¿Era que se había afanado el disco duro? No. Se mantuvieron ahí en incógnita y a mediados de este año por ahí declaró que eran ellos. Que la banda se llamó The Fox Sobaro Hot Tubs. Si alguien quiere, sabe lo que quiere decir, que me lo mande, que lo diga, que lo mande al correo. The Fox Sobaro Hot Tubs. De Fox. Los tubos calientes de Foxboro. Claro. Seguro. Sí. Y son ellos los que hicieron ese álbum que se editó por MySpace. Y es lo que nos vamos a ir escuchando ahora con el tema de la banda de Foxboro Hot Tubs. Nos vamos a ir escuchando el tema Mother Mary, que es el corte de difusión de este álbum. Que parece. Este programa es como un sutién con relleno, un engaño para el hombre. Montevideo Night Online, Radio para el Mundo, emitiendo desde Montevideo, República Oriental del Uruguay. Estadio Centenario, Montevideo, 10 de octubre de 1991. Descubrí un mundo conociéndote a vos. ¡Gracias, Montevideo! ¡Y no se vayan, que ya viene Steam! Bienvenidos a Los Favoritos, el programa donde vos elegís tus temas preferidos. Los Favoritos, ¿quién sos? Nicole. ¿Cuál es tu tema favorito, Nicole? Country House, de Blur. ¡Qué buen ritmo! Suena aquí en Los Favoritos. Dale. Como lo pedía Nicole, estamos escuchando la canción Country House del grupo Blur, un grupo de estos que te gusta a vos. De... O sea que no para sorprenderme este programa, ¿no? Vos viste, ¿no? No para sorprenderme. Viste que agregamos la sección Los Favoritos, así que la gente está puede llamar y pedir los temas, como en este caso hizo Nicole. Y este pidió este temazo de no Blur del año 95. Blur. Acá en este programa ya hemos escuchado como 3 o 4 veces Blur. Lo que pasa que justamente es la música que trae. Vos en ese momento estás bailando, haciendo los Blur. Pasitos así y arriba de las mesas y no. Blur. Este tema. Por ejemplo, Country House, Coffee and TV, o sea, son un montón de temas que no es la misma que York. No. No tiene nada que ver. ¿Cómo no? La misma cantidad de letras. Las dos empiezan con B larga. Sí. Y las dos sacaron discos. Editaron discos. Yo no tenía idea quién era Blur. Dale, sí. Para gente, esto es Blur. Le podemos mandar saludos a Romina, que nos escribe diciendo que hoy por suerte sí nos puede escuchar. Y que no solo ella, sino que están todos los vecinos escuchando debido a que tiene el volumen al mango. Ah, y vamos a mandarle un saludo grande a todos los vecinos también. Por el celular me está llegando gente que nos está escuchando, Andrea y Valeria, que te mandan un beso grande a vos, nene. No tiré para el costado. Dicen que tenés una voz demasiado linda que no saben qué haces acá. Justamente. Sí, hay gente que se está ofreciendo para hacerte masajes. Yo no sé qué les contesto, qué les digo. Que me saquen este dolor de espalda. Ok. Para solucionar el tema este que te está teniendo mal. Voy a matar a alguien si me da dolor de espalda. Sí. Puede ser, o nos podemos morir acá también. Sí, nos podemos morir acá porque hace un calor. 28 minutos pasan de las 8 de la noche y nos estamos muriendo de calor de este domingo precioso, este domingo de fútbol, este domingo. ¿Vos decís que hoy es un lindo día para morir? Sí, los domingos siempre es un día ideal para matarse directamente. Puede ser. Después de escuchar el programa, obviamente. Ahí está, eso es importantísimo. Pueden mandar los mails a noeslogueparece@dineto, sino también pueden entrar a nuestro blog. Y pueden escribir ahí también, que es noeslogueparecefm.blogspot.com. Nos pueden escuchar durante toda la semana, descargan el programa, lo cargan en el MP3, lo escuchan en el ómnibus, le cuentan a todo el mundo, y sean libres. Pueden entrar al Facebook, ahí con chaleco antibala, y porque está bravísimo el tema del tiroteo. Yo no me hago responsable de nada lo que suceda en el Facebook. Entran no al Facebook. Yo juego en tu cuadro también. Ahí está, sí. Entra en Facebook por el grupo de radio No es lo que parece, programa, y ahí nos agregan. Y en el Facebook está el Facebook de Montevideo Nights. Y también, si se quieren comunicar con nosotros, nos pueden mandar un mensaje de texto al 2727, ponen MN, espacio, más lo que tengan ganas, ponen send y llega, y acá lo vamos a estar leyendo. Y bueno, nada, no, la vida. Vamos a abrir. Ahora vamos a abrir. Le podemos dar pase libre, que se vaya el nene un ratito. Descansar. Que se vaya, que se vaya, y ahora abrimos el freezer. Vamos a abrir el freezer un ratito y vamos a sacar a un compañero que teníamos metido un ratito en el freezer. Lo vamos a sacar y lo vamos a resucitar a la vida. Dale. Así que, people. Tira, corre, andate. Dale, dale, andate. In your dreams. Está muerto, Willis, corre. A vos, que te comiste 2 horas de Proyecto Blair Witch pensando que iba a aparecer una bruja. A vos, chiquilín, que pensaste que el Mundial era una película de fútbol. A vos, que te clavaste 2 horas de Sexto Sentido para descubrir esa gran verdad. No es lo que parece. Producciones presenta Bruce Willis, que está muerto. Bueno, volvió, viste que volvió Daniela. Volvimos con el comentarista de cine. ¡Bienvenido! Qué bueno tenerlo por aquí con nosotros. Viste que lo habíamos tenido. Qué basura que son. Victoria se tomó unas vacaciones. No, pero aparte, yo sinceramente tenía ganas de ir al cine y no me animaba porque sin el comentario suyo. Me echaron. Cine Laval. No, lo que pasa es que la última vez usted se portó un poco mal. Pero esta vez ya se estrenó esta semana la última película, que fue la que le sacamos, La Roja, con Ceguera. ¿Se acuerda? Pero, o sea, no pararon de llegar mail diciendo notable la crítica, todo, y ustedes, ¿qué hicieron? Roja. Roja, 4 fechas me dieron. Usted porque no tuvo que recibir a todas las asociaciones y protectores de... Y bueno, está. Así que no lo vamos a discutir. No, no, no lo vi. Bueno, pónganse todos los auriculares 3D, nos ponemos ahora, wow. ¿Sí? Y nos vamos a ver la nueva película esta que está causando sensación en 3D. Entramos en esta película de tercera dimensión, la primera película en 3D que se va a proyectar, que se proyectó ya en las salas de Montevideo este fin de semana y que es absolutamente espantosa. Horrible. Hay que llevar los lentes. Yo tengo guardado los lentes de cuando iba a la escuela. ¿Se acuerdan de los lentes de 3D? Lo que eran, un lente es que rojo. Te los dan, azul. Son esos iguales. Son los nunca otros. Entendí una miércoles porque nunca vi nada distinto con ellos. Te venían unas tarjetitas para ver. Nunca jamás distinguí nada. ¿De qué eran esos lentes? No sé, pero eran truchos. Jamás vi nada distinto a lo que se estrenó este fin de semana. Journey to the Center of the Earth. Wow. Viaje al centro de la Tierra, la película inspirada en la novela de Julio Verne. Que es espantosa. ¿La novela o la película? La novela no la leí, así que yo acá vengo a hablar de cine, no de libros. Un espacio así, de libros ahora, ¿viste? Análisis de libros. Vamos a analizar libros, sí. Lo próximo, que dice que está marcando muchísimo en la radio. Viaja al centro de la Tierra es la nueva película dirigida por Erik Brevik, que dura 1 hora y media, que son 92 minutos que te querés cortar absolutamente todas las venas de tu cuerpo y vértelas en tercera dimensión, porque lo único que tiene de bueno la película es que está en 3D. Sí. Es lo único, porque es mala. ¿Y por qué es mala? Porque está el actor que es insufrible, insoportable, Brendan Fraser. A mí me gusta. Es un idiota. A mí me gusta y me encanta cuando hace de idiota, más me gusta. Pero es lo único. Tírame con ese idiota, te digo. Pero a vos te cachondea. O sí. Estamos hablando de que te gusta como actor. Bueno, no me molesta. Tendrías una noche Estamos hablando de cosas distintas. Nosotros lo estamos evaluando como... No importa, se le perdona. Personaje, se le actor. Se le perdona. No me molesta. Qué tipo tarado que es Brendan Fraser. Porque no tengo otro adjetivo que darle. Hace como si estuviera en La Momia. Es todo el tiempo. O sea, lo mismo que hace en La Momia. Ser un vejiga que anda recorriendo el mundo buscando cosas que... se rompieron hace 3.000 años, pirámides, entonces esa boludez es bueno. Sí, copiándole a Indiana Jones. Exactamente, bueno, acá hace lo mismo con la ciudad perdida, la ciudad del centro de la Tierra. Esa ciudad paradisíaca que nos contaba Verne, ¿no? Eso que estaba bajo un volcán, esa tierra en la cual vivían dinosaurios, vivía... Dinosaurio dentro de la Tierra, yo vi el tráiler, me quería morir. La película se basa en el argumento de los vernianos contra los no vernianos, los que eran afines de Julio Verne y que creían todo lo que el tipo escribía, y los que decían que era un maldito falopero que lo único que hacía era escribir de hongos y llenarse de guita con eso. Esas son las dos posturas. ¿De qué va esta película? Brendan Fraser trabaja en un laboratorio de los Estados Unidos o de Canadá, la verdad ahora me viene la duda de dónde era el laboratorio, y se le muere el hermano. El hermano era también un caza tesoros, bajas de tesoros, no, busca ciudades perdidas. Que se buscador de sueños. Vos no entendés lo que pasa en la filosofía. Un pelotudo con guita. No, eso es lo que era el hermano, que se muere. A mí me... Yo, si tuviera la posibilidad, yo haría un viaje al centro de la Tierra. Tranquilamente, feliz, para descubrir cosas misteriosas. Tomate 137 pasos en la arena. Más fácil, más ¿no? Fácil, ¿no? Si quieres ver cosas raras y... Tomate, y gárgolas. Tomate un puño de Durazno, ¿viste? Ya está, ya pasa al medio de la Tierra. Andá a Tacuarembó. Andá a Jung, si querés ir al centro de la Tierra. ¿Qué? Joda, me deja el centro de la Tierra. Está, yo lo haría y más, algún día lo voy a hacer, ¿está? Me parece. Bueno, entonces este... Se le muere el hermano, desaparece. Y le encajan al pibe el hijo del hermano, o sea, su sobrino. Sobrino o al chito malcriado de 10 años que anda con su... ¿Cómo se llama? PSP. El PlayStation. Es el PlayStation portable. Portable y está para la tecnología y toda esa pavada. Y le regala un trompo, ¿viste? Donde toma a mi hijo, a este hombre, un trompo. Una cosa del pedo, ¿no? Un trompo. Un yo-yo. Ah, ahora sí. Un yo-yo. Y bueno, arrancan en este viaje hacia la ciudad de Islandia, que supuestamente ahí hay una actividad volcánica. Que abajo de ese volcán, a 85.000 kilómetros para abajo... Que todos sabemos que la manera más fácil de entrar al centro de la Tierra es por Islandia. Es por Islandia, sí, por Islandia se entraba fácil, la migración no era mucha. Es como para entrar a Europa no entres por Madrid. Te conviene mucho más entrar por Milán, porque ahí lo de la seguridad está bravo. Se mandan a Islandia a tirarse abajo de ese volcán, pero ellos dos se le suma una persona más. Una mina, que lo único que tiene la mina es que está buena. Porque tampoco tiene mucho sentido en la película. Una islandesa rubia, que nada que ver, decide acompañarlos en su viaje. Caen en el centro de la Tierra, un caos todo, y ahí se van dando cuenta que lo que escribía Julio Verne en su libro va siendo verdad. Que realmente existió y que Julio Verne estuvo ahí abajo, o estuvo otro tipo que salió y le dijo a Julio Verne para que escriba el libro. Y ahí se van viendo un montón de situaciones. Aparecen tiranosaurus rex, pajaritos raros. Vos la viste en 3D, ¿no? ¿Viste cuando se te vienen los dinosaurios? La viste en la van premier, tú. Sí, eso es lo único que tiene. Cuando se te viene el dinosaurio, parece que te va a comer. Acá. Esto no va a joderme cuenta de algo. No importa, déjalo. Sí, pero igual, a lo que esto es radio, como que no importa. Esta radio no importa, no es lo que yo estoy viendo. Pero esto, mi amor, salí tarde de la oficina. Bueno, está buenísima. Seguimos, bueno, van pasando un montón de cosas. Se persiguen en carritos, parece que se te vienen los carritos esos de mineros, se te vienen arriba, te corre un tiranosaurio rex, te persiguen unos bichos que comen otros pescados del mar. Una serie de situaciones pelotudas que lo único divertido es que está en 3D. Pero en ningún momento te sentís como, yo estoy en ese carrito de mina, ¿te acordás del Talking Kong Country? Sí. ¿Los carritos? Sí. De esos carritos. La idea es que vos te sientas que vas y vas doblando y vas como sintiendo ese vértigo, ¿no? Que no te pasa nunca. Es una película realmente muy mala. Brendan Fraser ya no sabe qué vas a hacer. Yo pregunto, ¿vos fuiste objetivamente a ver esta película? Si en vez de Brendan Fraser hubiese sido Angelina Jolie la protagonista. Sí. Se hubiera llamado Tom Rider la película. Sí, seguramente. Y otra que 3D tenía nadie para hacer. ¿Eh? Otra que 3D para hacer ahí, ¿sabes lo que? ¿Pasa lo que se ver eso en 3D? Ah, ves eso en 3D. Ahí está, ahí ya te encantó. Que ya te salen de la pantalla así esos labios y te dicen. Bueno, yo voy a ir a verla esta porque quiero verlo a Brendan Fraser en 3D. Ya está. Trabajan Brendan Fraser, John Hutterson, George Hutterson, Anita Brien, que es esta. La islandesa que. Está muy Brien. Seth Meyer, un fenómeno, todo el mundo lo conocemos, Seth Meyer. ¿Es el que hace de tiranosaurio? No, es el que hacía de viejo en aquella de los balazos. Otro de los que trabaja es Wanted. Jean-Michel Paré y Jane Wheeler. Ok. Ese es el actor de reparto. ¿Quién es el que hace de tiranosaurio? Contame. El que hace de tiranosaurio Rex es el de Oso Arturo. Yo no sé quién hace de... Bueno. Una computadora. Un programa de computadoras de tiranosaurio. Ta, ¿sabés qué? No vas a venir nunca más a este programa, ta, porque estás recontra que te dé mal humor. No, lo que quiero decir, nada, en serio, fuera de joda. Por ir a ver la boludez de que la película es en 3D, está bueno, es como ir a la noche de las luces, ¿viste? O sea, está... Vale la pena por la novedad. Vale la pena por la novedad, pero... Y aparte tampoco recomiendo bajarla a internet, porque en realidad nadie tiene una computadora que te muestre en 3D. Vayan a verla solo por el 3D, pero solamente por eso. ¡Y un 2 te va! ¡Qué loco el perro! comía plumas y quería volar. No es lo que parece. Montevideo Night Online, radio para el mundo, emitiendo desde Montevideo, República Oriental del Uruguay. En este momento usted debería escuchar a nuestros anunciantes. Debido a que aún no los tenemos, aprovechamos este espacio para recordarles que pueden comunicarse con nosotros a través de noesloqueparece@adinet.com.uy. Porque versionar un tema no es para cualquiera. Un tren a Londres. No es lo que parece, presenta Clasificado. Último tren. Bueno, estamos con un invitado para hoy para presentar el espacio este de versiones, a ver si clasifican. Esto. Ah, ¿es como un torneo o si están bien, digamos? ¿Alguien les da el ok? Le damos un ok, que en este caso prácticamente soy yo. Ah, el bueno, tribunal calificado soy yo. Perfecto, cuento con tu aval entonces. Que lo que hacemos es agarrar versiones y vemos según el criterio de muchos críticos, que bien, soy yo. Que sos vos, claro. Exactamente, sí. A ver si clasifican o no. Bien. Y si clasifican las pasamos, y si no clasifican las descartamos. Es muy bueno darle la oportunidad a la gente que también vote. Siempre, exactamente. Digamos, el touch de demagogia infaltable y necesario, ¿no? Es lo que necesitamos para seguir creciendo. Tratar así de editar esto, que no salga la palabra demagogia, porque si no, o sea, es como que se corre el velo, digamos. No es aconsejable que la gente se entere. Deja solo la parte que estaría bueno de que la gente opinara también. Bueno, las canciones que traje, que en realidad es una sola canción, pero versionada, es una canción bastante vieja, una canción que se compuso por la década del 60, quizás fines de los 50, no recuerdo exactamente, que se llama You Make Me Feel Like a Natural Woman, y es una canción que hizo famosa Aretha Franklin, pero que en realidad fue compuesta por Carole King, que era una compositora, yo calculo que de la misma edad que Aretha Franklin, que componía muchos temas, a veces en tándem con algún otro compositor, y se los daba, qué sé yo, a todas estas divas de la canción. Y en algún momento Carole King se animó a cantar también lo suyo, pero bueno, quizás la versión más conocida es la de Aretha Franklin, de esta preciosa canción. Y la versión que elegí es una versión que, si bien no cambia radicalmente en el sentido de la canción propiamente dicha, tiene lo atractivo para mí, que es que la canta un hombre y no le cambia la letra. La canta Willie Crook, que es el ex saxofonista de Los Redonditos, que hace muchos años que decidió emprender un camino como crooner compositor en este disco. Además, es un disco que se llama Versiones, que incluye esta canción, son todas canciones de composición ajena. Y hizo esta versión que, para mí, además de tener la particularidad de que la canta un hombre y decide cantar You Make Me Feel Like a Natural Woman con el vozarrón de Willie Crook, cosa que para mí lo hace simpático, lo canta maravillosamente bien y con un sentimiento importantísimo. Y por eso me gusta tanto la canción, me gusta mucho el atrevimiento de decir sí, You Make Me Feel Like a Natural Woman, cantada por un señor como Willie Crook. Así que, según Salvador Banchero, esta versión clasifica y es lo que vamos a escuchar a continuación. Dale. Out on the morning rain, I used to feel uninspired. And when I knew I had to face another day, made me feel so tired. The before the day I met you. Life was so unkind, but your love was the key to my peace of mind. 'Cause you make me feel like a natural woman. Where my soul was in the lost and found, you came along to claim it. And didn't know just what was wrong with me until your kiss helped me name it. No, I'm no longer doubtful of what I'm living for. 'Cause if I make you happy, I need to do more. 'Cause you make me feel like a natural woman. Esta música es como que, no sé, dejamos las luces así apagadas, capaz que nos relajamos un poco. Escuchando. Aflojamos los hombros. Lo que pasa es que con esta voz, con la voz del soul de Aretha Franklin, que estamos escuchando el tema You Make Me Feel Like a Natural Woman. Es como que bajamos unas cuantas. Que fue el espacio de versiones que esta vez estuvo presentado por Salvador Banchero. Tal vez lo conozcan por programas como Justicia Infinita, La Previa. La Previa, no, agradecemos también a Salva por la buena onda. A Salva, al Pelu, a toda la gente que tuvo muy buena onda por participar en este programa, en este espacio. Que elegí esta versión hecha por Willy Crook, como él decía, el saxofonista de Los Redondos, que tiene su banda a partir del 2000 que se llama The Funky Torinos. Que esta versión está incluida en el disco Versiones, que hace canciones de todo el mundo, que es del año 2000. Y esta es la versión más conocida, si bien no es la autora Aretha Franklin, sí es la que más se conoce. Y es una canción hermosísima, muy tranquila, sí. Una voz tiene la muchacha esta. Es para la copa de vino. Yo capaz que cenar a esa chica por primera vez a tu casa. No pedís una mozzarella, no, está claro. Le preparás una comida, le pones esto de fondo y le decís: apagar las luces. Vamos a hablar. Vamos a hablar el idioma del amor. Chicos, pero ahora podemos encender las luces. Porque dale, esto, si no. Prende las luces y vamos al blog, no es lo que parece, fm.blogspot.com. Donde teníamos la votación de la semana pasada, que había sido el bastante tema. Bastante más power. Crua Chan de La Tabaré, ¿sí? La versión que habíamos elegido, y el original era de Sumo, que salió arrasando La Tabaré con el 64%, 29% para Sumo y un 5% para nadie. Lo que nos da, nene. Y nos da, anduvimos cerca del 100%. Sí, pero no llega, ¿no? Pero no llega. No, a ver, 9 más 5, 2, 9, 9, 18, 6. Se robó 7, un 2 8. Esta vez. Se robó un 2, ¿no? Esto cierra en un 98%, algo que nunca nos había pasado hasta ahora, que siempre nos cerraba en 100 o 99% con la comisión. Pará, capaz que subió algo, entonces. Debe ser por esto de la crisis de la bolsa, se ha caído. Y bueno, entonces ganó La Tabaré. Vamos a abrir la votación un ratito para la versión de Willy Crook de You Make Me Feel Like a Natural Woman. La versión o el original cantado por Aretha Franklin, así que en un ratito ya va a quedar abierta la votación en y el si blog. Y si quieren, cuando votan por el tema, nos dicen a qué los inspira un tema así, tan tranqui, qué harían, qué proponen. Pero la respuesta es una sola. ¿Qué se ven? Cuando você vem pra passar o fim de semana, eu fijo está tudo. Com grana é que você ignora tudo que eu faço, depois vai embora, desatando os nossos laços. Quero te encontrar, quero te amar, você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar. Quero te encontrar, quero te amar, você pra mim é tudo. Minha terra, meu céu, meu mar. Dungu dungu tac dungu, dungu dungu tac dungu. passar o fim de semana e o fijo está tudo bem. Mesmo duro com grana, é que você ignora tudo que eu faço. Depois vai embora, desatando os nossos laços. Quero te encontrar, quero te amar. Você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar. Quero te encontrar, quero te amar. Você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar. Lo que parece. ¿Cómo es que llegaron huellas de puerco al techo? ¡Puerco araña! ¡Ya no es más puerco araña! ¡Ahora es puerco Potter! 3 de la mañana. Noche tranquila en Montevideo. Iba de boliche en boliche y de pronto la vi. Rubia, buenas gambas, lindas curvas. Pintó amor. Al oscuro me di cuenta. No es lo que parece. Sábados y domingos, 20 horas por www.montevideonight.com.uy. O podés escucharnos en noesloqueparecefm.blogspot.com. Montevideo Night Online, radio para el mundo, emitiendo desde Montevideo, República Oriental del Uruguay. ¿Está claro o no, muchachos? ¿Está claro o no? ¿Qué somos, carajo? ¿Pero qué somos? ¿Qué grupo? ¿Qué somos? ¡Equipo, carajo! ¡Dale! ¡Vamos arriba! No es lo que parece. ¿Qué carajo somos? Una pasión, la más hermosa, la más loca pasión. Pura pasión que viene desde el corazón. Peñarol se encuentra jugando en estos momentos, ganándole a Villa Española 1-0. Fútbol uruguayo, nuestro comentarista. Buenas noches, Walter. ¿Cómo anda? ¿Qué hace, Walter? Está totalmente tarado usted ya. Ah, es el whisky que me pone así. Es el whisky. Lo dejan cada vez más abombado. Es el whisky que me hace mal. Es la payasada que acaba de hacer. Bueno, yo lo dejo que sea libre. Le doy una introducción, lo pongo. Lo que pasa es que yo sé lo que le pasa a usted. A usted no le gusta que hable de deporte, porque usted supuestamente viene a hablar de deportes acá y hace como 3 o 4 semanas que está fiolando y no metió una sola noticia. No tiene sentido el ridículo usted. Usted lo tiene, ya está. Usted está para irse, está para salir. Ya está para entrar en buena. ¿Cómo anda, Varilla? Ah, precioso. ¿Y usted cómo anda, Walter? Con calor y malhumorado. ¿Sí? ¿Por qué anda con calor? De mal humor, Walter, no lo puedo creer. De mal humor, quiero que se muera el mundo. Pero qué lástima, que Walter. Se mueran los médicos también. ¿Qué le pasó? ¿Fue al médico esta semana? Al médico. ¿Sí? Hace 4 días estoy con dolor en la columna. Ah, qué casualidad, tenemos un compañero nuestro que está con dolor. Es un mal que aqueja mucho la juventud, sí. Sobre todo. Y los médicos que te dicen, nada. Es un virus. Es un virus. No, con unos masajes se le va. Enfermo mental. Si se me fuera algunos masajes hace 4 días que no estaría sufriendo. Eso está claro que no se va con masajes. Se cae de maduro que no se va. Y capaz que eso es acorde a la vida que uno lleva, ¿no? ¿Qué está diciendo usted? No sé, Walter, quizás usted está haciendo cosas que el cuerpo ya no le permite. Entró para pavada. Vio cómo se vino, ¿no? Ahora que está con el calorcito, vio cómo se abre la camisa ahí, cómo lo provoca, ¿no? Hoy está despechugada. Y bueno, lo provoca, sí. Y se, ¿cómo anda? Mira. Banfield. Bien, ando bien. Anda bien Banfield, usted Varilla. Hermoso, esperando. No, hermoso, tampoco está grande, a ver. Por decir que anda bien. Ando zarpado. Ando hermoso, bueno. Estoy zarpado, me toco y me parto. Esperando noticias de deporte, Walter. ¿De deporte? ¿Cómo va Peñarol, Walter? ¿Usted que está ahí? Peñarol terminó recién el primer tiempo, al menos mientras me bajé del ómnibus, estaba por terminar. Va ganando 1-0 con gol de Ignacio Medina a los 18 minutos. Derrota a Villa Española en el estadio. Hay un espíritu. Ay, no lo puedo creer. Debe ser porque está metiendo una noticia de deporte. Debe ser que los micrófonos no lo agarran. Y es porque está metiendo una noticia. Pero usted por Dios. Le traemos al innombrable. Siga por este camino porque dejalo, si no viene el innombrable, que queda ahí. Cuente, parece que derrota casi Villa se Pallola. Arma relajo ahí con lo, cuando se cruzaron los ómnibus. Se dieron en el paso Molino. Los ómnibus de Peñarol cuando con iba para el estadio. De Cerro, se bajaron ahí abajo del viaducto, pleno paso Molino, y se pelearon como Dios manda, como hay que pelearse, ¿no? A las piñas. A los piñazos. Guapos contra guapos. A las trompadas, diría Jorge Crosa. A las trompadas, diría el amigo Crosa. Crosa. Cosa que no hicieron el fin de semana pasado los hinchas de Atenas y Unión Atlética, que se tiran piedras como si fueran unas mariquitas. Horrible, tirándose pedradas. Bueno, yo qué sé, cada uno elige cómo pelearse. Walter, usted la última vez que se peleó, ¿cuándo fue? A las piñas, bien. Una semana. ¿En serio, Walter? ¿Usted es una persona que se pelea así a su edad y todo? Yo reparto trompadas. Si yo no mal me acuerdo, la semana pasada, lo último que había hecho era atender a un botija cuando le vino a pedir caramelos por Halloween. Pero le pegó un niño de 8 años, eso claro. Para mí no computa como pelea eso. Capaz que por eso viene el dolor de la columna, ojo, porque agacharse para pegarle al niño de 8 años... Debe haber tirado la mano para abajo y... Después vino a la semana el padre y la criatura... Ah, entonces de ahí viene el dolor de la columna. Y lo atendió el padre. La vía va que le dio el padre. No me atendió. Golpear, golpeó. Pero, bueno, un empate técnico. Walter, qué vida que tiene usted. ¿Y qué tiene que haga? La vida de gladiador de la vida es así. ¿Qué más quieres saber? Bueno, la semana pasada, como nos prometió y al final no cumplió nada, ¿qué? Tenemos un nuevo campeón de Fórmula 1. Sí. Pudo salir al final. ¿Quién fue? A ver, cuente. A los autos. Noticia fresca, noticia fresca. El negro, exactamente. Negro Obama ganó. Lewis Hamilton y Barack Obama, los negros al poder, ganó Hamilton. Este fin de semana hubo actividad. Carrera, un delirio de carrera. Donde perdía ese campeonato, el moreno iba a venir acá a la Plaza de la Bandera, se colgaba del mástil las pelotas y lo dejaban colgado ahí hasta Año Nuevo para reventarlo como si fuera un Judas después. Walter, y este fin de semana hubo actividad automovilística en el este del país, en Piriápolis. Se corrió la última fecha del Superturismo Nacional y de los escarabajos y todas las fórmulas esas preciosas. Mándale un saludo a los amigos, ¿a qué le importa eso, Varilla? A mí me gusta ver correr los escarabajos. Sí, yo puedo. Será bichera. Bueno, será Walter, bichera. ¿Algo más para ¿algo la más? Semana? Sí, estamos con poco tiempo, no, vamos a ir redondeando. Ay, no sé, ya. Walter, cuente algo de su vida privada en todo caso, pero algo hable, porque la verdad es que no tiene sentido. ¿Qué vida privada para una persona de mi edad? No sé. Me siento en la mecedora a esperar el cáncer. La patrona y los tupper. La patrona, digamos. ¿Se arregló con la patrona? Porque estaba medio... No, si se sigue enojada porque le pegué al niño. Claro. Dice que soy un insensible. Pasa que ella ve mucha telenovela, está todo el tiempo mirando telenovela, un telenovela a las 4, a las 5, a las 12 de la noche, telenovela, todo el día de telenovela. Bueno, Walter, capaz que usted tendría que... ¿Qué pasa en fútbol? ¿Qué pasa en tango? Basta de criar mariquitas, el niño ve telenovela y sale marica. Y después lo invitan a los programas de talk show de Victoria Rodríguez a hablar de... Me dice marica mirando Marimar. Y así hablan un programa de las cosas que le aquejan a la sociedad. Qué crítica que ha hecho, la verdad, que ha hecho una crítica para salvar a la juventud de una forma. No, después dice que doy no, contra. No, la verdad que... Ganó Nacional también, ganó Liverpool, ganó River, ganó Feri, que es el líder de la segunda división. Es increíble, ¿no? Ganó Oriental de La Paz y también va primero en la tercera. El partido Villa Española con ¿cómo se va a definir? El partido Villa Española va primero. Me dijo Villa Española, le voy a decir dos cosas. Villa Española la fecha pasada ganó a Juventud la pierna por 3 tantos contra 1. Como Villa Española tiene deudas en la Asociación Uruguaya de Fútbol, le van a quitar los puntos. O sea que Villa Española va a perder el único partido que va a ganar al año, los va a perder los puntos. Un desastre lo de Villa Española, se pueden matar todos en el Odulio Jacinto Varela, esa cancha inmunda que ¿y el tienen. Partido contra Nacional? ¿Contra quién va? Contra Nacional seguramente ahora tendrá que fallar el Tribunal de Contiendas. Seguramente el partido se juegue. Y bueno, seguramente Villafayó pierda, volviera haciendo lo que va del año. Del año va perdiendo todo. Nacen y pierden, juegan y pierden. Va a seguir dando lástima entonces. Dando lástima en este torneo del fútbol uruguayo que tendrían que jugar 4 equipos y el resto dedicarse a la payana, al CBLE o a cualquier otro deporte no olímpico. ¿Qué más quieres? Me encanta escucharlo tan positivo, sinceramente. ¿Ah? Me no, levanta la... que siempre para adelante, siempre yo... dándole para adelante al deporte nacional. Yo estoy perdió, deseando que llegue el Cuevas perdió. ¿Sí? Perdió la Argentina. El argentino nacionalizado salteño, Pablito Cuevas. ¿Dónde perdió esta vez? Perdió en... en el mundo del tenis, jugando con Luis Horna, perdió en el Master. Perdió, lamentable lo de Cuevas, que es como Cuevas es al tenis lo que Uruguay fue en el Maracaná. Puede jugar 100 veces más contra los hermanos Bryan, jugar 100 veces más al tenis, no va a ganar nunca más, porque es malo, porque el tenis uruguayo es malo. Que arranque para las 8 horas Felder, Cuevas, Samsonetti, Filippini y Diego Pérez. ¿Y Dondo? ¿Y Dondo? Está abrió el cajón del ataúd, abrió Dondo. Usted me mete a Diego Pérez y a Filippini, por lo menos Dondo debe tener 10, 15 años menos que ellos. ¿Y usted, Botija, qué cómo pasó otro día? Bien, bien, con bien. Calorcito, empezando a broncear. Se nota, anda mostrando ahí las partes. Ay, Walter, tampoco lo diga así, que queda feo. Pero bueno. Walter, lo veo que tiene una información media muy dispersa, así media difusa. Podría ir arrancando nomás, lo esperamos la semana que viene. Gana Peñarol, y es noticia. Y lo esperamos la semana que viene con más deportes. Chao, Walter. Chao. No has venido sola, yo tampoco lo estoy. Todo el mundo está observando nuestro encuentro casual. Yo sé bien que está mal, yo sé bien que está mal. Con la música tan alta no hay comunicación. Que no vamos a algún sitio donde estemos mejor. Si nos desaparecemos de este evento social, puedes ver que me brillan los ojos. Te veo en dos minutos en el fondo de los sanitarios. Nuestro encuentro es justo y necesario. No soporto tenerte lejos. Quiero hacértelo frente al espejo. Siempre te has sinitido ante los actos prohibidos. Si tú sientes lo que siento, aprovechemos el momento. Son las cosas tontas que me hace decir el alcohol. No puedo sino pedirte mil veces perdón. Además en algún sitio alguien te debe esperar. Te quiero atrasar. Me parecería justo que alguien te hiciese tan bien. Cuando estuvimos juntos lo pasamos muy bien. Teniéndote tan cerca reconozco el olor de la parte de atrás de tu cuerpo. La música de Caramelos de Cianuro con el tema Sanitarios del disco Frisbee del año 2002. Definitivamente, hicieron un casting para elegir el peor nombre. No, hay nombres peores, hay mucho peores. Caramelos de Cianuro. Es como que dijeron, queremos ser malos, vamos a ponernos un nombre re... ¿Qué crees? Son de Caracas, Venezuela. ¿Qué? Estamos escuchando una banda de Venezuela. No jodas más, Abril. Para que no digas que siempre hay con los punk de Berkeley. Un venezolano que no canta salsa, que no canta merengue, esto es una porquería. Pero Caramelos, te hubiera dicho 50.000 nacionalidades, no le pegabas nunca que eran de Venezuela. Yo digo que no, pero solo vos andás buscando música de Venezuela. ¿Qué le importa? Yo te traigo música. Bueno, mi gente bella, ¿qué es eso? Venezuela es el Barilla González, papá. Claro. Venezuela es Sichero. Es Montaner también. Montaner es la Katy Fulop 100%. Y a partir de ahora también es Caramelos de Cianuro, un grupo de punk así que podría ser lo que es Trotsky acá. Es allá. Vayamos todos a Isla Margarita a escuchar Caramelos de Cianuro. Bueno, se termina el domingo para nosotros. Ah, se acabó lo que se daba. Y bueno, obvio, ¿no? Va a quedar ¿Qué queremos? Domingo, sábado, domingo, sábado. Cosas. Cualquier día nos ven los miércoles. Dale. Yo voy a ver si veo un 407, me voy a tirar adelante, así me muero. A ver si te pasa por arriba de la espalda y te la acomoda. Que me haga como lomo de burro. Ya está. Bueno, en un rato va a quedar colgada la votación por las versiones de la canción You Make Me Feel Like a Natural Woman por Willy Crook, la versión, o el original por Aretha Franklin. Le mandamos saludos a la gente que escribió a noeslokeparece@dinet.com.uy. Y también por el blog, no es lo que parece, fm.blogspot.com. Y pueden entrar al Facebook también. Y ya, bueno, pero no nos vamos a estar poniendo. Corta con el Facebook, corta ya está. Con tu interés propio. Eso es totalmente tuyo. Propio. El Facebook es del Varilla. No nos hacemos responsables, no sabemos lo que pasa. No, mentira. Yo soy administrador de ese Facebook también. Y como todos. ¿Vos también? ¿Te llevó? ¿Te arrastró por el mal camino? Él se esconde en el anonimato y dice que soy yo porque él se. Sí, se yo no quiero ni entrar porque me da vergüenza. Ahora, toda la gente que a mí me conoce sabe que yo con el Facebook ando volando. Que sé, el 95% de los botoncitos que aparecen, sé cómo funcionan. Bueno, entonces la semana que viene nos haces un curso y nos contás. Ahí va, lo discutamos. Nos vamos, loco, ya está, terminó. Está bien, esto es todo por ahora, pero eso sí, si hay fiesta, avísenme. Hasta luego. Chau. Advertencia. El consumo excesivo de alcohol en los músicos puede generar cosas como estas. Algo.